haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Los derechos de los pueblos indígenas, tanto en el ámbito universal, esto es mundial, como nacional, será la cuestión central del seminario, de la jornada que se va a desarrollar los días 15 y 16 de septiembre próximos en la capital de la provincia del Chaco. Y precisamente para hablarnos de esto, está con nosotros Ricardo Escoles, que saben ustedes, integra el gabinete de asesores de la Defensoría del Pueblo de la Nación y es quien con regularidad, frecuentemente y desde hace mucho tiempo ya, está en contacto con las comunidades y obviamente los líderes indígenas de nuestro país. Ricardo, nos interesaría mucho conocer tu punto de vista en torno a esta jornada que aparece en todos los preparativos y prolegómenos como muy importante y valiosa para los líderes indígenas, así se dice. Sí, yo haría algunas salvedades, digamos. Primero, es la segunda que se hace en Latinoamérica. La primera fue en Perú, la segunda que se hace en Argentina, y en Argentina va a haber dos. Una que es del centro del país para arriba, para el norte, y otra que se va a hacer en el sur. Por eso no van a estar todas las etnias que hay en Argentina, porque las del sur y lo que es provincia de Buenos Aires, Mendoza, van a ir a la que se haga en el sur, con la misma metodología de organización de las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Cuál es el motivo? La Naciones Unidas ha descubierto que, a pesar de los tantos conflictos, violaciones de derechos que tienen las comunidades, problemas, no llega al organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas, no llegan las quejas de las comunidades indígenas. Ajá. Entonces, sabe que existen, que hay juicios, que hay problemas, que en la Corte Interamericana, pero no llegan al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, lo que está tratando las Naciones Unidas es decir, bueno, en colaboración con los organismos como el nuestro, decir, bueno, capacitemos, informemos, démosle elementos a las comunidades para que la gente sepa cómo ejercer su derecho y cómo puede llegar a las Naciones Unidas con su queja. El elemento que dispara a esta organización. Se dan cuenta que las situaciones se dirimen en otros ámbitos, a pesar de que son violaciones de derechos humanos y no llegan al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, la idea es capacitar y darle los pasos cómo hacer para llegar ejerciendo su derecho a las comunidades. El criterio es, los líderes dicen, pero nosotros decimos que hay dos tipos de liderazgo, como pasa en todas las actividades. Está la gente que está institucionalizada, trabaja en los institutos indígenas provinciales, tienen buenas relaciones con los gobiernos provinciales, y hay otros sectores que son menos institucionalizados, medio rebeldes, que plantean las cosas con más dureza y que, bueno, lo que hemos tratado nosotros en esta organización, que nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de la invitación a los sectores indígenas para que vayan, uh-huh, es que vayan de los dos sectores. Claro. No que vaya una sola vertiente, sino que vayan los dos. Los que están bien con los gobiernos y los que no están bien con los gobiernos. Porque si no, eso no, si no, no le ayuda a la gente, o queda media renga la convocatoria, o tiene una direccionalidad que no es abarcativa y no le sirve esta formación a todos ellos. Y a su vez la Defensoría le va a agregar otro elemento más. Terminado esto, vamos a ir a los lugares de donde ha venido esta gente para hacer la misma capacitación ya con más gente de las comunidades. No para que queden una o dos personas por comunidad o por sector, uh-huh, sino para que sea más abarcativo. Usando el mismo módulo que trae la Naciones Unidas, después la Defensoría va a ir yendo a cada provincia y va a ser mucho más abarcativa y esa formación o esa información de cómo ejercer los derechos va a llegar a mucho más cantidad de personas. Esto, uh-huh, sería más o menos, ajá, el esquema de organización. Se hace en el Chaco, porque el gobierno del Chaco colabora con un predio que tiene en la isla Cerrito, que es un lugar muy lindo. Ahí se van a ir casi todas las etnias que hay en el norte, por decir, en Formosa están los Tobas, los Pilagá, los Huichi. En el Chaco están los Tobas, los Mocovíes, los Huichis, en Salta hay Huichis, hay Diaguitas, en Jujuy hay Collas, Santiago del Estero están los Tonocoté y los Lules, en el Salta también hay guaraníes y en Misiones también, que son dos ramas, los Vía Guaraní que están en Misiones y los Va Guaraní que son los que están en Salta, que son de las corrientes inmigratorias para la zafra de del gran ingenio que era de Patrón Costa, que fueron asentándose en Salta y fueron quedando en generación de generaciones, en más de 60, 70 años. Entonces, la idea es acumular toda esa gente, llevarla al lugar, va a haber este seminario que va a durar 2 días, la Defensoría va a exponer lo que serían cómo llegar y cómo acercarse a los organismos nacionales, a través de lo que significa el 169, cuáles son los organismos nacionales donde las comunidades indígenas pueden ejercer sus derechos. Va a ser casi un relato informativo, como en cada provincia, en cada lugar, en la nación, cuáles son los organismos que tienen oficinas, direcciones o responsabilidades que pueden las comunidades indígenas ejercer su derecho. Y después las Naciones Unidas, con esto que estábamos hablando al principio, de ir dándole las vías y los elementos de cómo llegar ante una queja que quieran llegar a la Nación Unida ante una violación de derechos o ante una situación puntual. Muy bien. Ricardo Escoles, muchas gracias por este aporte. Derechos humanos, acción social, mujer y minoridad, medio ambiente, administración cultural, salud, educación, usuarios, consumidores, concesiones, obras y servicios públicos, entes reguladores, administración del empleo y seguridad social. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Mar del Plata va a ser sede en pocos días más de un encuentro regional de pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires, más exactamente del sudeste bonaerense. Y está en línea con nosotros el señor Ricardo Trovato, que es miembro de la asamblea Paren de Fumigarnos. Señor Trovato, un gusto y escuchamos atentamente lo que nos quiera contar de esta iniciativa. Sí, como bien dijo, soy miembro de una asamblea que acá localmente en Mar del Plata se llama Paren de Fumigarnos, que hace 3 años que estamos trabajando sobre esta problemática y que nos ha ido conectando con otras organizaciones, asambleas, ONG, agrupaciones en el resto del país, y que cada tanto nos reunimos, nos agrupamos para hacer trabajos en conjunto, para cambiar experiencia de las acciones y las medidas que vamos tomando en cada lugar. Nosotros acá en Mar del Plata tenemos varias novedades para comentar. Tenemos una ordenanza que hacía 3 años veníamos luchando, estaba aprobada por unanimidad por el Consejo Deliberante y que el Poder Ejecutivo no la reglamentaba. En el cabo de estos últimos 2 meses tuvimos varias novedades en cuanto a que un amparo que hicieron algunos miembros de nuestra asamblea como afectados directos ante un juzgado, obtuvieron una respuesta favorable del juzgado y en la resolución de un juzgado de 3 jueces por unanimidad votaron esto, fundamentado desde hasta el último detalle, y intimaron al Poder Ejecutivo en 20 días a poner en práctica y reglamentar y poner en actividad la ordenanza esta, que es un paliativo, no es la solución de fondo, pero nos daba una herramienta para poder trabajar, y entre otras cosas las más importantes menciona una franja de 1000 metros de prohibición de fumigaciones de los centros urbanos. En base a esto y a otras reuniones que hemos tenido no hace mucho, hace unos meses atrás en Junín, con agrupaciones también de la zona, que inclusive se arrimaron gente de Córdoba, de San Jorge, de Rosario, se decidió hacer una marcha hacia La Plata, hacia el Ministerio de Agricultura, sobre este fin de mes de septiembre. Motivos son el repudio a una modificación del decreto reglamentario de la ley provincial. Para nosotros es perjudicial totalmente. Habla de, por ejemplo, no entrar en demasiado detalle, pero para dar un ejemplo, habla de que se puede fumigar a 25 metros de un curso de agua. De ahí es nuestra protesta en cuanto a la consideración de que es totalmente erróneas las medidas que se están tomando. Bueno, entonces un poco para organizar esta marcha, un poco para seguir discutiendo y analizando y terminando un proyecto que tenemos nosotros trabajando desde ese encuentro en Junín con otras agrupaciones, venimos trabajando en un proyecto para dar una alternativa, no solo simplemente la queja. Y para reunir este sureste de la provincia que también está afectado como la mayoría del país, es que organizamos un encuentro regional de sureste, ya se hizo uno en el noreste, una reunión urbana se llamó, porque ya cerca de capital, y ahora nos toca a nosotros esto del sureste, para principalmente esos tres primeros objetivos: organizar la marcha, discutir y terminar de darle forma a este proyecto que vamos a presentar, y tercero, para que cada agrupación que se acerque a este encuentro nos cuente un poco la actualidad en cada lugar. Te lo vamos a volver a llamar, me comprometo, para cuando haya transcurrido este encuentro regional, para que usted nos enriquezca un poco más todavía con los datos y las cuestiones que allí se vuelquen. Gracias por este primer contacto. Muy amable a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La gente y su defensor. Producción ejecutiva: Walter Freites. Conducción: Omar Gómez Sánchez. Operación técnica: Hugo Grepi. Equipo de producción: Hugo Grepi, Silvia Cintas, Fernando Almirón, Nelly Durán, Gustavo Castillo, Georgina Sturla. La gente y su defensor. Al servicio de la población. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.